Buenos días, compañeros de las radios comunitarias de todo el país. Les contamos que la Feria Franca Comunitaria de San Marcos Sierras crece en importancia ante la crisis económica. Este espacio, en el que más de 50 productores locales ofrecen sus mercaderías a un precio justo, no solo se mantiene, sino que crece en cantidad de feriantes y se transformó en un espacio social y cultural para toda la comunidad. Cecilia Galace, productora local y una de las impulsoras de la feria, se refirió en diálogo con Radio Garabato al inicio de esta propuesta. La feria comunitaria nace hace dos años y pico, por una necesidad de que los productores locales necesitamos un espacio para comercializar más horizontal, más franco. En el contexto actual del país, en el cual se están cerrando programas de fomento económico y culturales, la Feria Franca Comunitaria está cobrando mayor importancia como agente de desarrollo social. Todo lo que es el espacio cultural de intercambio, todos esos programas que están desapareciendo, los vamos a empezar a sentir cada vez más. Por suerte, nosotros todavía vivimos como en una especie de isla donde funcionan un montón de cosas autogestivas, pero bueno, de a poco se empieza a notar bastante, ¿no? La falta de dinero circulando se nota bastante. Este movimiento comunitario autogestivo es una propuesta que resiste en San Marcos Sierras aún ante el cambio de signo político en la gestión del municipio. Al ser consultada al respecto, Cecilia Galace fue contundente. La feria sigue estando porque es una necesidad de toda la gente que está en la feria. Necesitábamos un espacio para los productores, necesitábamos un espacio cultural, necesitábamos un espacio de encuentro, y la feria cumple todos esos requisitos, esté quien esté y caiga quien caiga. Informaron Violeta Collado, Cristian Martínez y Pilar Ferrería para la Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras.